Hoy es día de plaza. Bueno, es bueno poder dejar en la memoria las historias de cada familia, de cada madre, poniendo realmente por delante la historia de los desaparecidos. Como todos los jueves, marchamos junto a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. En la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Jorge Julio López. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Hasta la victoria. Siempre venceremos. Queridas compañeras, y nos vamos acercando. Sería bueno que estemos todos juntitos por este lado de acá. Acordate que quiero decirlo del verdadero. Y Nina ya me está apurando, pero no voy a ceder. No voy a ceder aunque se haya venido con banquita. Dijo, yo fui sentada, yo fui lo que estaba. Sí, decir algo. Bueno, compañeras, compañeros, ante todo, un saludo a las compañeras, compañeros, madres. Que han partido, a todas ellas y todos ellos, un presente, ahora y siempre. Ha sido un miércoles de represión, ha sido un miércoles de una lucha que comienza. Los trabajadores de Tierra del Fuego plantean de que no quieren un parque de diversiones, como dice Kuchtenegger. Quieren las fábricas a pleno, quieren trabajo, y para eso se están movilizando. Los jubilados quieren un salario digno, acorde a la canasta familiar, por eso se movilizan. Trabajadores de distintos puntos del país están reclamando no al cepo las paritarias, por eso se movilizan. Pero esas luchas aisladas necesitan una unidad. Esas luchas que se van dando por abajo, que van creciendo desde el pie, necesitan la unidad. A todos esos compañeros que están poniendo el cuerpo en contra de este plan de entrega al Fondo Monetario Internacional, nuestra solidaridad y acompañamiento. La lucha es internacional. Queremos darle la palabra a Elsa. ¡Epa! Bueno, buenas tardes a todos, todas. Bueno, como algunos saben, hoy en Paraguay se celebra el Día de la Madre. ¿Por qué se celebra un día de semana? En varios países se festejó el domingo. En Paraguay se festeja hoy porque es el Día de la Independencia también. Entonces, en este Día de la Madre, nosotros queremos recordar a tres madres que están presas en la cárcel de máxima seguridad de Mingaguazú, en Ciudad del Este. Estamos hablando de Carmen y Laura Villalba y Francisca Andino. Cada vez la situación es peor para las compañeras porque ahora están castigadas porque se negaron a ser requisadas de una manera vejatoria. Están siendo abusadas mientras están siendo encapuchadas. No saben si quienes las están manoseando y toqueteando son varones o mujeres. Ellas están en una cárcel de seguridad que estaba creada para varones y ahora hay 13 mujeres. Ellas 3 y 10 compañeras más que están sufriendo la misma situación. Están desde el 12 de octubre del año pasado aisladas completamente. De las compañeras, de las 10 compañeras que no sabemos el nombre, hay una que se quiso suicidar 3 veces porque no cualquiera soporta el aislamiento. Yo tuve la oportunidad de verlas el 15 de abril y Carmen me dijo que la situación que están sufriendo de tortura es tortura psicológica, pero que también es tortura porque están tratando de hacerles perder el equilibrio psicológico y también las están amenazando porque la comida es escasa y el agua no es potable. Entonces nosotros desde la campaña de solidaridad internacional con la familia Villalba les acercamos agua potable y alimentos que a veces no les llega. Estamos tratando de difundir lo más posible porque la situación es insoportable y no solo para ella, sino para toda la población femenina, incluso para la masculina, porque la cárcel recién dicen las autoridades paraguayas que va a tener agua potable para el mes de julio. Eso no es un tratamiento humano, ni mucho menos. Y lamentablemente esta situación se está multiplicando por la región, porque en Santa Fe hay una cárcel que está más o menos en la misma situación de aislamiento, y el aislamiento según las normativas internacionales es un castigo provisorio, y acá las compañeras llevan casi 7 meses de aislamiento. Afortunadamente cuando yo las vi me permitieron verlas a las 3 juntas y era la primera vez en 6 meses que se veían. Esto no es humano, compañeros y compañeras, por eso pedimos la máxima solidaridad. Y hoy a la tarde, a partir de las 17, va a haber una actividad social y política y cultural en el Club Deportivo Paraguayo. Así que están todos invitados y les vamos a dar más información si quieren acompañarnos. Bueno, compañeros, compañeras, otra más de Patricia Bullrich, que benefició a 19 genocidas, los trasladó a una cárcel VIP. Entre ellos está Astiz. ¿Recuerdan a Astiz? Y la Iglesia de la Santa Cruz, nuestras madres, las monjas, los compañeros que acompañaban en esa reunión. Iris Avellaneda escribió unas líneas y nos pide que la podamos leer acá en esta ronda. Iris Avellaneda, que es titular de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Buen día, compas, buenas tardes. Hoy es un día de recordación. El negrito hoy cumpliría 65 años de vida. ¿Y cómo no recordarlo? ¿Cómo no homenajear a ese niño adolescente de 16 años que dio su vida por un país mejor? ¿Cómo no acompañar? Este sábado no, posiblemente el próximo, porque debieron suspenderlo por el clima, al centro clandestino más grande en asesinatos por los genocidas del terrorismo de Estado del 76, que asesinaron a más de 5.000 compañeros, y como nuestra dirección de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y la Asociación de Sobrevivientes Familiares Compañeros de Campo de Mayo, acompañará a este acto que se realizará próximamente en homenaje a él, a los que pasaron por ahí, y además repudiar el traslado, entre otros, entre gallos y medias noches, trasladaron a Ezeiza a la cárcel número 24 de Campo de Mayo. otra vergüenza de la justicia fascista que tenemos. Eso sí tenemos muy claro, que no nos han vencido ni no nos vencerán. En Campo de Mayo siempre fue la cueva de delincuentes que cocinaron los golpes de Estado, que han pasado muchos años y siguen preparándose para el presente y futuro. Tenemos que estar alertas porque no haya otro golpe tan terrible como el que ocurrió en el 76 y seguir resistiendo. Y pido que nos acompañen, la única herramienta es la movilización, de estar juntos y luchando por la unidad. El pueblo unido jamás será vencido, poder popular hasta la victoria, siempre Iris Avellaneda. Melita Avellaneda, presente, ahora y siempre. Queremos también decir que este 15 de mayo se cumplen 77 años de la NACVA. NACVA significa catástrofe, como se conoce a la expulsión forzada de más de 750.000 palestinos y palestinas de sus hogares durante la fundación del Estado de Israel en 1948. Pero lo que comenzó como un crimen de limpieza étnica se prolongó por décadas bajo la forma de una ocupación colonial, con bloqueos, muros, asentamientos ilegales, persecución y represión. Hoy ese proceso desemboca en una nueva Nakba, un genocidio a cielo abierto. Por eso, después de nuestro acto y de la ronda, acá va a haber una actividad por el tema de la Nakba, de estos 77 años. También está la actividad, como decía Elsa, a partir de las 5 en el Club Paraguayo por las compañeras de Paraguay. Yo sé que Nina me pidió la palabra, pero vamos a avanzar porque estamos con los tiempos justos. Voy a leer dos recordatorios, como nos pedía Mirta Baravalle, que siempre ella sacaba los recordatorios que salían en Página 12, los anotaba y nos los pasaba. Mirta no está físicamente con nosotros y nosotras, pero seguimos haciendo esa tarea que ella nos encomendó. Enrique Justo Viega, desaparecido en enero de 1978. Llevo tu libertad en mi pecho, tu amor en mi alma, tu bondad, ética y protección en mi corazón. Llevo los años que tenías cuando nací. Papá, empecé a ser feliz. Verónica. Enrique Justo Viega. Presente. Gabriel Divito, desaparecido el 29 de noviembre de 1974. Y abriríamos la ventana de par en par sin importar que las demás estén cerradas. Y hablaríamos tanto. Te recordamos y te extrañamos. Tu hijo Pablo, tus hermanos Miguel, Rosa, Giovina y Antonio, hasta siempre. Enrique Justo Viega. Presente. Gabriel Divito. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Yo voy a leer algo que os da lea, pero lo voy a volver a leer porque tengo cara desconocida. Estoy muy preocupada y dolida. No es un enemigo aquel que piensa diferente. Reclamar no es desestabilizar ni extorsionar, sino pedir por lo que corresponde. Salario justo igual a la canasta familiar. Mejoras en la salud. Esto es un crimen de insalubridad. Abrazar. Que no me entiendo ni yo, chico. Abrazar. Verte a abrazar fuerte a los compañeros. Es muy importante tener memoria para que no se repitan hechos terribles. cuando dicen que todo se hace en defensa de la democracia, mienten. ¿Para qué? No sé. Repitan hechos terribles. Cuando nos dicen que todo lo que hace y dice el Estado se hace en defensa de la democracia, mienten. Tenemos que unirnos para poder cambiar la historia. Lo único que nos quiere importar, no queremos doble discurso. Tenemos que poder decir lo que sentimos sin que nadie nos reprima. Encarcele o desaparezca. Disentir es normal. No tenemos por qué pensar igual. No es callándonos contra la injusticia cómo formaremos un país libre y soberano, y volverán a cometer atrocidades. La era de la verdad y justicia, diálogo y respeto, pero de verdad y no con engaño. Por vos, hijo, por todos tus compañeros, no olvido, no perdono, y a quienes pretenden que nos abracemos con los demás genocidas, de mi parte, nunca, y hasta que me quede un suspiro, voy a pedir justicia, que se abran los archivos, y siempre pediremos justicia, justicia y justicia. ¿Saben lo que yo estaba pensando? Lo que pienso de vez en cuando. ¿Por qué, por ejemplo, no habla alguno de ustedes y dice lo que les gustaría, lo que sienten? Tienen que hablar, pero no por los demás, no por ustedes mismos. A ver, por ejemplo, ¿cómo pienso yo que tendría que pensar? Y decirlo. Decirlo, porque es importante que piensen. Muy importante. No que escuchen solamente. Pero bueno, hagan lo que se les canta, eso. Yo digo lo que pienso. Bueno, gracias, chicos. Hasta la victoria. ¡Siempre! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Presentes! ¡Veremos! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡A donde vaya, iremos a buscar! ¡A donde vaya, nos iremos a buscar! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Como a los nazis le va a pasar! Nos iremos a buscar, olé, olé. Fuerte, olé, si no nos llega, olé, olá, como a los nazis le va a pasar, a donde vayan nos iremos a buscar, olé, olé, olé, olá. Iremos a buscar. Bravo, bravo, bravo. bueno, está bien. Ah, ahora quiere cantar. ¿Qué podemos cantar? La Cigarra, si quieres. Ah, que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Porque los archivos están de 74 al 83. Muy bien. ¿Qué decimos siempre? No, estoy enojada. Hasta la victoria siempre venceremos. No, no, no. Ah, vos querés la cigarra. No, no quiere, no quiere. Tantas veces me morí, embajo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que el sol. Como los pueblos, porque las revoluciones son libres, son alegres. Tilda, presentate quién sos. Bueno, yo soy Tilda Rabí, presidenta de la Federación Palestina en Argentina y miembro también del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, y también muy cercana a vosotras, siempre. Y es para mí. Yo me siento parte de esta lucha, porque las madres nos han enseñado. Entonces, cuando enseñaron tanto, mientras hoy se comete un genocidio, algunos dicen tan lejos, pero en el fondo muy cerca, no, de alguna manera nos compete. Hablo también en nombre, me permito hablar, en nombre de las madres palestinas, en nombre de esas madres que también hoy están siendo masacradas por el terrorismo de Estado, por un genocidio a cielo abierto. Y agradecer fundamentalmente el rol que ustedes siempre han tenido con nosotros, no es menor. ¿Cuántas veces hemos cantando? Como que a veces se me olvida, no me acuerdo toda, pero por suerte podemos seguir cantando, que es lo más importante. Hasta la victoria siempre. Ahora y siempre. ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Hasta el próximo jueves. Pero vengan, che, no fallecen, vengan. Y traigan más gente. Dale. Cada vez tenemos que ser más, no menos. Vamos, para arriba. Hasta el jueves que viene. Muy bien. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas.